En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno de los temas más importantes en la presentación del misterio de Dios, según Santo Tomás de Aquino, es la unidad entre la esencia y la existencia en Dios. Esta afirmación está ligada al hecho de que Dios es infinito, pero eso no es evidente inmediatamente. Y está ligada a una cantidad de problemas filosóficos y después problemas culturales que uno tampoco descubre al principio. Aunque nuestra clase será breve, espero que podamos presentar por qué el tema es importante y por qué tiene esas ramificaciones. Empecemos por aclarar la diferencia entre esencia y existencia. Cuando nosotros nos referimos a qué es lo esencial de algo, nos estamos refiriendo como a un núcleo de lo que es importante, de aquello que si tú lo quitas, ya estás hablando de otra cosa. Por ejemplo, si yo te dijera, vamos a hablar de aviones, pero estos son aviones que no vuelan, nunca vuelan. Entonces ya tú empiezas a sentir que esos no son los aviones que tú conoces, ni los aviones que a ti te interesan. Porque una de las características esenciales de un avión, pues es que vuele. Si es un avión que no vuela, entonces eso no tiene nada que ver. Ya estás hablando de otro tema, ya esa es otra realidad. He quitado algo que es esencial al avión. Es esencial para el avión que vuele. Y así podríamos dar muchos otros ejemplos, ¿no? Hagamos un curso sobre esculturas invisibles. Entonces, a ver, una escultura invisible, pues no sé, tal vez estás jugando con las palabras o tal vez estás haciendo una metáfora un poco forzada, pero esculturas invisibles no hay, las esculturas tienen que verse. Lo que pueden cambiar son los materiales o las escuelas de arte o qué sé yo, o las épocas, pero hay algo que es esencial. Entonces, uno se da cuenta que cuando hablamos de lo esencial, estamos hablando de algo que de tal manera determina el ser que si tú lo quitas ya estás hablando de otra cosa. Eso es lo propio de la esencia. Entonces, la esencia me describe lo que las cosas son. Así es como se dice en metafísica. Id quod est. Id quod est. Lo que es. La esencia me describe lo que es. Esa es la clave. Eso es lo propio. La esencia me describe lo que es. Segundo punto. Descubramos un detalle muy importante. Yo puedo saber lo que es y sin embargo eso no existe. Por ejemplo, una creación literaria. Yo puedo crear un personaje literario. Ese personaje literario se llama Rigoberto. Entonces, Rigoberto es una persona introvertida, generosa, con una infancia traumática, ha vivido en muchos países. Yo te puedo dar la esencia del personaje y sin embargo, Rigoberto no existe. Es más, yo podría imaginar seres que tienen características que no se encuentran reunidas nunca en la existencia. Por ejemplo, se puede hacer todo un libro sobre los unicornios y pues los unicornios pues no existen. Se venden adornos para unicornios, cachuchas de unicornios, hay toda una mercadería de unicornios y sin embargo los unicornios no existen. Entonces, eso nos muestra que en general la esencia es distinta de la existencia, en general. Porque yo puedo pensar en una cosa, saber cómo es esa cosa, y eso no significa que esa cosa exista. Esto lleva a una cantidad de preguntas interesantes en los más diversos campos del saber. Por ejemplo, en matemáticas la gente se pregunta si los números existen o no existen. O si los números son solamente esencias. Uno podría decir, bueno, pues el número 2 existe porque, por ejemplo, aquí tenemos dos pupitres. pero uno puede decir lo que existen son los pupitres, el número 2 como tal no existe. Y bueno, eso lo dejamos para la gente que quiera hacer esa clase de discusiones de filosofía de las matemáticas, porque eso está ligado a otra pregunta, y es si las matemáticas se inventan o se descubren. Y eso también es, o sea, si son una creación o un descubrimiento, y eso también es interesante. En general, pues, la esencia es distinta de la existencia. Ese es el punto de partida. Cuando nosotros nos referimos a seres, por ejemplo, como los seres humanos, los seres que pertenecen a una misma especie, nosotros descubrimos que compartimos una misma esencia. Estoy hablando desde un punto de vista de la filosofía clásica. ¿Qué quiere decir que hay una misma esencia? Una misma esencia quiere decir, pues, que usted es esencialmente una persona humana, ella es esencialmente una persona humana. Y eso significa que si hay algo que se puede decir de la persona humana, eso vale tanto para usted como para ella. Esto es importantísimo porque de ahí es de donde vienen las afirmaciones de derechos. Si pertenece algo a la naturaleza humana, eso que pertenece a la naturaleza humana vale para todos los humanos. Por ejemplo, nosotros consideramos que es propio de la naturaleza humana el derecho a la vida. Eso quiere decir que si una persona nace dentro de 40 años, o si nació hoy, si una persona nace en el Polo Norte, o si nació en Chile, o si nació en Tokio, esa persona tiene los mismos derechos, porque compartimos una misma esencia. Para los efectos de este curso vamos a considerar la palabra esencia y la palabra naturaleza como dos palabras sinónimas. Y así sucede, de hecho, en el Tratado de Santo Tomás. Esencia y naturaleza las tratamos como sinónimas. Porque cuando nosotros describimos la esencia, pues lo que estamos diciendo es lo que es más propio de esa persona. Pero si esa esencia, si eso que es más propio de la persona, si eso que define a la persona, está también en las otras personas, pues entonces ahí encontramos que hay algo compartido. Eso compartido lo llamamos también naturaleza. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Hemos dado una definición, no rigurosa, pero suficiente, de lo que es esencia. Esencia es el conjunto de características sin alguna de las cuales ya estamos hablando de otra cosa. Ya es un ser distinto. Entonces, conjunto de características que determinan el ser de algo. Esa es la esencia. Id quod est. Segundo, hemos dicho que en principio la esencia es distinta de la existencia. Y hemos dicho que la esencia, para efectos de lo que estamos estudiando, este no es un curso metafísica, para efectos de lo que estamos estudiando, la esencia es sinónimo de naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la esencia divina o de la naturaleza divina, estamos hablando de lo mismo. Esencia y naturaleza. Eso nos va a servir muchísimo para cuando lleguemos a la parte de la Trinidad, que ya no está tan lejos. Anímense, que no estamos ya. No estamos muy lejos de la Trinidad en este momento. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, sobre esas bases, tratemos de ver cómo se demuestra que la esencia es distinta de la existencia en nosotros. O cómo se demuestra que la esencia es igual a la existencia en el caso de Dios. No es difícil demostrar que la esencia es distinta de la existencia en seres como nosotros. Por lo que hemos dicho, en algún momento podrían dejar de existir todos los seres humanos. En la peor catástrofe nuclear o en el destino del sistema solar, se acaba toda vida humana. Ya no hay más personas humanas. De hecho, una de las teorías más avanzadas o más firmes sobre el final del sistema solar dice que nuestro sol se va a empezar a dilatar. El sol se va a inflamar. Pero esa va a ser la mamá de todas las inflamaciones. ¿Por qué? Porque el sol se va a inflamar de una manera brutal. El sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y el sol va a crecer tanto que va a alcanzar la órbita de la Tierra. O sea, esa sí es una inflamación. Si usted había oído hablar de inflamaciones, esa sí es una inflamación. Entonces, cuando el sol alcance la Tierra, entonces, después de siglos de estarse mirando, pues se van a abrazar. Y eso quiere decir que ahí se va a acabar la Tierra. Ahí se va a acabar la Tierra. Y si se acaba la tierra, pues ahí se acaba todo. Sus apuntes de misterio de Dios. Ahí se acaba todo. Y si ahí se acaba todo, ¿qué significa? Pues eso significa que no habrá personas humanas. Pero un ángel, porque ya no habrá personas humanas, un ángel podrá saber lo que es la esencia de una persona humana si no haya personas humanas. O sea que la esencia es distinta de la existencia en nosotros. Lo difícil no es demostrar eso, lo difícil es demostrar que en Dios sí son iguales. Eso sí es difícil. ¿Dónde trata nuestro amigo Tomás de Aquino, dónde trata ese tema? Mira, eso se trata en la Suma Teológica, en la primera parte, en la cuestión tercera, en el artículo 4. Ahí se trata exactamente este problema. ¿Por qué decimos que en Dios la esencia es igual a la existencia? ¿Por qué lo decimos? Entonces la demostración, dice Santo Tomás, se puede demostrar de varias maneras, aquí solo vamos a ver una, que me parece muy bonita por su simplicidad y porque conecta con algo de lo que hemos dicho de las vías. Resulta que todo lo que no es la esencia de un ser humano, no tiene que ser ser humano, todo lo que es la esencia de un ser, pero que existe, necesita una explicación. Si necesita una explicación, tiene una causa. Recuerde usted que causa es la palabra que articula el pensamiento y el ser, la epistemología y la metafísica. La palabra causa, por eso es tan importante dentro de la exposición de Santo Tomás, porque la causa, la palabra causa es la que conecta la epistemología y la metafísica, el conocimiento y la realidad. Entonces, todo lo que no sea la esencia, pero que sí existe, requiere una explicación, requiere una causa. ¿Por qué decimos esto? Porque usted no es simplemente su esencia. Este es un dato muy importante. Por eso decimos que la sustancia no es igual a la esencia. La sustancia es la descripción completa de lo que usted es. Pero resulta que la sustancia no es igual a la esencia. ¿Por qué la sustancia no es exactamente igual a la esencia? Porque resulta que lo que usted es no es simplemente su esencia. Usted no es una naturaleza humana abstracta. Usted tiene unas características. Por ejemplo, usted nació en un determinado lugar. Usted es hombre, usted es mujer, usted tiene unos gustos, usted tiene una historia clínica, usted tiene una inteligencia, usted tiene unos gustos. Usted no es simplemente una esencia. Entonces, todo lo que es usted, que no es su esencia, necesita una explicación. Esa es la frase clave. Todo lo que usted es, pero no es su esencia, requiere una explicación. Y todo lo que usted es y no es su esencia y requiere una explicación, requiere, por lo tanto, ¿una qué? Una causa. Pero ahora tenemos un problema. Hemos dicho que Dios es una causa incausada. Si Dios es una causa incausada, pero tiene una existencia distinta de su esencia, entonces la existencia de Dios necesita una explicación. La explicación necesita una causa. Entonces Dios no sería una causa incausada. Por consiguiente, en Dios la esencia y la existencia son lo mismo. Esta frase, como dicen nuestros amigos españoles, se dice pronto. Esta frase se dice pronto, pero es de las cosas más difíciles de entender para el cerebro humano. Porque todo lo que yo le puedo decir a usted, o le puedo tratar de explicar a usted, o todo lo que usted puede tratar de explicarme a mí, tiene ejemplos, pertenece a grupos, todo. Pero resulta que Dios no hace grupo con nadie. No hay nada que sea como Dios, precisamente no hay dos dioses. Entonces, si yo trato de explicarte un concepto avanzado de ciencia, ¿qué son cristales levógiros? Pues entonces tú me puedes preguntar qué es eso y yo te hago comparaciones y luego te digo de los cristales dextrógiros y bueno, ahí vamos avanzando. porque se puede comparar, pero resulta que Dios no se puede comparar. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que en Dios la esencia es igual a la existencia, pero en Dios, no podemos tener una imagen, o mejor dicho, de Dios no podemos tener una imagen. Porque si lo piensas bien, toda imagen es una comparación. Entonces, si yo te quiero describir lo que yo estoy sintiendo, yo lo comparo con algo que tú has sentido o estás sintiendo. Si yo te quiero hablar de un lugar, lo puedo comparar con otro lugar. Si yo te quiero hablar de un sistema tecnológico o un aparato, lo puedo comparar con otro aparato. Pero con Dios no hay posible comparación, con Dios no hay posible esa clase de analogías. Las únicas analogías que existen con Dios son analogías que se refieren a realidades en donde no entra nuestra imaginación. Por ejemplo, ¿qué es el ser? Yo puedo notar que todas las cosas son, pero hay algún momento en el que yo tenga aquí delante, mire, ahí está el ser, ahí lo tiene, agárrelo, que ahí está el ser. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo presentarte el ser. Tú puedes saber de qué estoy hablando cuando yo hablo del ser, porque te das cuenta que todas las cosas que son concurren en que efectivamente son. Entonces puedo examinar que todas las cosas son. Ahí yo puedo hablar del ser. Pero ahí no puede entrar la imaginación, porque no hay otra cosa como el ser o los otros trascendentales, ¿no? Equivalentes al ser, con lo que yo pueda comparar. Entonces, la frase clave es que en Dios, si la existencia fuera distinta de la esencia, habría que explicar la existencia. Y si hay que explicar la existencia, hay que buscar una causa. Pero como Dios mismo es la causa que todo lo causa, entonces la causa que no tiene causa no puede tener una causa que explique su existencia, porque entonces no sería la primera causa. ¿Qué indica eso? Eso indica que definitivamente tenemos a Dios en quien su esencia es igual a su existencia. Bueno, ya vemos que no se puede imaginar esto, ya vemos que es muy difícil de entender. Pero podemos acercarnos a una comprensión de esto, podemos, además de la demostración, acercarnos algo a esa idea, aunque es una idea que no tiene comparación. Bueno, pues sí, eso sí se puede. Eso sí se puede, sobre todo porque nosotros nos damos cuenta que lo que no es esencial, pues es como agregado, ¿no? Precisamente, si no es esencial, es como agregado. Entonces, es parte de mi esencia que yo soy un ser humano. Pero resulta que yo soy un ser humano que nací en Bogotá y nací de mis papás que se llaman Bernardino y María del Socorro. Bueno, ya está. Eso está explicado. ¿Pero quiere decir que todo lo que es ser humano tuvo que haber nacido de Bernardino y María del Socorro? Pues claro que no. Obviamente que no. ¿Y todo lo que es ser humano tuvo que haber nacido en Bogotá, como ya nací en Bogotá? Claro que no. Entonces me doy cuenta que en mi vida hay una serie de cosas que no son esenciales. Un modo de nombrar las cosas que no son esenciales es las que son accidentales. Ojo, accidental no significa que no sea importante. Porque hay personas que creen que accidental significa como que eso no importa, como que da lo mismo. No, por Dios. Accidents quiere decir lo que sucede en otro. Pero accidents no quiere decir que no es importante. El hecho de que yo haya nacido de Bernardino y María del Socorro me ha marcado todo. El hecho de que yo tenga el genoma que tengo me ha marcado todo. Pues tú tienes otro genoma y tú eres también ser humano. Pero tu genoma es distinto del mío. Por eso si nos hacen una prueba de ADN se puede decir, no. Este no es Nelson o esta no es Evelyn. Eso se puede saber examinando. Entonces, eso quiere decir que lo accidental no quiere decir accesorio. Lo accidental no quiere decir sin importancia. Hay una cantidad de cosas que son accidentales y que determinan toda una vida. Mi padre vive todavía sobre esta tierra. Mi mamá murió hace unos años. Mi padre ya tiene bastantes añitos. Tiene 87. Las historias favoritas de mi papá son las que tienen que ver con el tiempo en el que conoció a mi mamá hace cerca de 60 años. 60 años atrás. Y a él lo que más le llama la atención de esa historia, que se la cuenta a cualquier persona, si lo llaman ahorita a las 11:30 se la cuenta. Lo que más le llama la atención a mi papá de esa historia es la cantidad de casualidades, de accidentes, de coincidencias que se dieron para que ellos pudieran conocerse. La vida humana está llena de eso. O sea, ¿cómo llegó mi papá a conocer a mi mamá? Pues por una cantidad de circunstancias que fueron completamente fortuitas, completamente accidentales. Pero atrévete a decirle a ese hombre llamado Bernardino Medina que no tiene importancia que se haya encontrado con mi mamá. Creo que te excluye de sus afectos. Para él es de lo más importante que pudo haber sucedido en toda su vida. Entonces, por favor, no tomemos la palabra accidente como que accidente es sin importancia. Estamos hablando desde un punto de vista formal, con cierto rigor filosófico. Entonces, todo lo que es accidental puede tener una importancia. Hay cosas que no tienen demasiada importancia. Hay cosas que no son tan importantes. No todo tiene demasiada importancia. Incluso cosas que son muy importantes para una persona, para otra no son tanto. No es demasiado importante eso. Se me perdió un anillo. Eso no es tan grave, eso no es tan importante. Ah, pero es que ese anillo era de mi bisabuela, no sé cuánto, para mí sí es importante. O sea, lo de los accidentes puede tener o no tener mucha importancia. Pero nuestro punto central aquí, ¿cuál es? Nuestro punto central es que uno se da cuenta que los accidentes podrían estar o no estar. Todo accidente es por definición contingente. Acuérdate la explicación que dimos de lo necesario y lo contingente. Todos los accidentes son contingentes. Pueden ser importantes dentro del hilo de historia de esa persona, pero son contingentes. Accidente es contingente. Muy bien. Ahora volvamos a Dios. Cuando nosotros decimos que la esencia es igual a la existencia, estamos diciendo que todo lo que existe en Dios es esencial. Esa frase, que yo sepa, es la frase que más le ayuda a uno a entender este tema. En Dios no hay nada accidental. Todo lo que existe en Dios es esencial. Todo lo que existe en Dios es necesario. Todo lo que existe en Dios es parte de su naturaleza. Todo lo que existe en Dios es inmutable. Pero atención, aquí viene la clase pasada. Inmutable desde la plenitud. La vez pasada tratábamos de hablar de la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios implica que en Él no hay cambio. Si no hay cambio, es inmutable. Pero que Dios sea inmutable no es con la simplicidad de la nada, sino con la simplicidad de la plenitud. Esa explicación es importante. Es distinta la simplicidad de la nada de la simplicidad de la plenitud. Algo puede ser demasiado simple porque no hay nada que entender, o algo puede ser demasiado simple porque queda entendido todo. Entonces, Dios no es simple en el sentido de que no hay nada que entender, sino que en Él todo se entiende y Él lo entiende todo. Entonces, en Dios todo lo que existe es inmutable, necesario, esencial, parte de su naturaleza. Eso es lo que significa que en Él la esencia es igual a la existencia. Muy bien, con esa explicación llegamos a nuestro segundo punto, la unidad de los atributos divinos. Un punto que apenas enunciamos en nuestra clase pasada y que ahora desarrollamos. Yo puedo descubrir una serie de atributos en Dios. Los puedo descubrir por largos caminos racionales, estudiando y mirando. Eso es lo que hace este hombre Tomás de Aquino en todo el resto de ese tratado de Dios. Entonces tú llegas a la conclusión de que Dios es bello, es bueno, es justo. Hay muchas cosas que se pueden saber de Dios con ese análisis racional. Muchas. Pero hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que si hemos dicho que todo lo que existe en Dios es parte de su esencia, todo lo que existe en Dios es parte de su naturaleza, entonces hay una consecuencia. Y es que esos atributos son iguales e intercambiables entre sí. Esa es la parte que más nos interesa. Si cada uno de los atributos divinos se identifica con su esencia, entonces ellos entre sí son iguales. ¿Cierto? Por hacer la comparación más infantil del mundo. Si yo en mi bolsillo tengo tanto dinero como tú tienes en tu bolsillo, y si tú en tu bolsillo tienes tanto dinero como él tiene en su bolsillo, pues tú y yo tenemos el mismo dinero. Tan infantil eso. Pues es lo mismo que aplica aquí. Si cada uno de los atributos de Dios es idéntico a su esencia, necesario como su esencia, necesario como su naturaleza, inmutable como es Él, si cada uno de los atributos es así, ¿qué queremos decir con eso? Estamos queriendo decir que ellos son también iguales entre sí. Entonces, ¿no es más grande la sabiduría de Dios que la justicia de Dios? ¿No es más grande la justicia de Dios que la misericordia de Dios? ¿No es más grande la misericordia de Dios que la belleza de Dios? ¿No es más grande la belleza de Dios que la santidad de Dios? ¿Esto por qué es importante? Porque lamentablemente nuestras historias están marcadas por una cantidad de cosas, ¿cierto? Cada historia nuestra tiene sus propias marcas, y a veces nuestras marcas son heridas, ¿cierto? Son cicatrices. Por ejemplo, una persona que ha sido maltratada tiene una sensibilidad muy especial al tema de la justicia. Porque es que yo he padecido injusticia, entonces a mí el tema de la justicia no me lo trate tan rápido, porque es que yo sé lo que es la injusticia. Entonces, una persona que por su historia accidentada, recuerde que accidente no significa sin importancia, una persona que por su historia accidentada le da una tremenda importancia a la justicia, va a querer hablar de Dios enfatizando la justicia. Y esa persona tal vez va a utilizar un lenguaje durísimo, sobre todo aquellas personas que de alguna manera las conecta con sus heridas, con sus problemas. Entonces, si esta persona sufrió por los guerrilleros y por lo que hicieron los guerrilleros, entonces al hablar de la justicia utilizará palabras que uno nunca debe utilizar con ningún ser humano, como por ejemplo eso de decirle o desearle a alguien que se pudra o que se condene o que se vaya al infierno. Nadie tiene idea de lo que está diciendo cuando suelta esas palabras. Esas palabras nunca deben salir de una boca humana. Uno jamás debe desearle eso a nadie por ningún motivo. Pero una persona que ha sufrido demasiado y una persona que tiene exacerbado el sentido de la justicia quiere que haya un Dios. Debe haber un Dios en el cielo. ¿Y qué quiere que haga ese Dios? Justicia. Entonces, nuestra historia particular, nuestra manera de ser particular, tiene unos lentes que son lentes deformados. Ahí está el problema. Nuestros lentes son deformados. ¿Qué quiere decir que nuestros lentes son deformados? Quiere decir que nosotros exageramos algunas cosas. Si mi historia es una historia de sufrimiento por los paramilitares, una historia de sufrimiento porque el gobierno me robó lo que yo ahorré todo el tiempo, una historia de sufrimiento porque hubo hombres que abusaron de mí, porque hubo mujeres que se burlaron de mí, entonces mis lentes, los lentes con los que yo veo la vida, son lentes deformados. Esto es muy humano. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene una mirada perfecta? Solo Balaam lo dijo, ¿no? En el Números capítulo 24. El hombre de la mirada perfecta, que tiene visiones del Altísimo con los ojos abiertos. Esa era la carta de presentación. Él entregaba su tarjeta. Balaam, hombre de ojos perfectos. ¿No? Pero los demás, salvo Balaam, que yo tampoco le creo a Balaam, salvo Balaam, nosotros, los demás no tenemos ojos perfectos. Porque tú estás determinada por tu historia y es normal, ¿cierto? O sea, ¿quién de nosotros no está determinado? Todos tenemos una historia con cosas bonitas y cosas feas. Entonces, ¿qué pasa? que a la hora de hablar de Dios, esa es la importancia que tiene este tema, a la hora de hablar de Dios uno fácilmente proyecta. Si uno ha llevado una vida incoherente, miserable, con muchos errores, con muchas caídas, ha pasado por largos periodos de depresión o semidepresión, muy fácilmente uno toma una actitud de buscar consuelo y misericordia. Pues es entendible, ¿no? Una persona que se ha equivocado mucho, que ha causado mucho dolor. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de un señor que debe estar como en sus 40, una cosa parecida, y él tuvo un hijo a los 17 años de edad. La novia respectiva tenía 15 o 16. Él tiene ahora 40. Bueno, gracias a Dios, el niño pues nació, no lo abortaron, creció, pero pues esa mamá, que esto también es explicable, no es que lo esté justificando, además no sé toda la historia, pero la mamá dijo: yo no quiero tener nada que ver con usted. Conclusión, ella crió el hijo sola, no le dio apellido del papá, el papá nunca existió. Y este hombre, a medida que ha ido pasando la vida, pues él siente más la soledad, porque además no ha tenido más hijos ni se ha casado. Entonces él siente que su hijo pues es como una parte de él, él quisiera ser amigo de su hijo. Después de hacer una cantidad de vueltas, logró entrar en contacto con la mamá del niño, pidió todos los perdones y disculpas. La mamá se puso en postura de que pues esto es demasiado tarde, eso tenía que haberlo pensado hace mucho tiempo, usted desaparezcase de mi vida. Entonces ya el muchacho, que es mayor de edad o casi mayor de edad, entonces él habló también con el muchacho, y la actitud del muchacho es: mire, usted siga tranquilo, yo estoy muy bien así. Entonces, claro, esta es una persona que tiene una herida terrible, se siente espantosamente culpable. Esta persona no está buscando justicia, justicia, justicia. Él no busca justicia. Él lo que busca es el consuelo. Hombre, deberían tenerme compasión. O sea, yo he cambiado, yo no soy la misma persona. Yo estoy tratando de reconstruir lo que se pueda reconstruir con mi hijo. Pero mi hijo no quiere saber de mí. Entonces, ¿él qué quisiera? Un poco de misericordia. Eso es lo que él quisiera. Claro, como hay tantas personas que necesitan o necesitamos tanta misericordia, entonces a uno se le puede alborotar el olfato para la misericordia, y uno quiere que todo sea misericordia. Entonces queremos un Jesús o queremos un Dios que solo sea compasión, compasión, compasión. Abracitos, abracitos, muchas lágrimas, palmaditas en la espalda. Pero no me hables de un Dios justo, no un Dios justo. Imagínese para hablarle de un Dios justo a este pobre hombre. No, él no quiere hablar, oír hablar de un Dios justo. Yo ya me he arrepentido muchas veces, yo he llorado mis ojos, en fin. Nuestras historias han deformado los lentes con los que vemos la vida. Y esa deformación hace que no tengamos una visión perfecta. Como no tenemos una visión perfecta, ¿cómo es que se llama? Proyectamos nuestra visión imperfecta sobre Dios. ¿Cuál es el remedio? La esencia es igual a la existencia. Esa es la importancia de este tema. Entonces, si mi historia es una historia en la cual yo me siento víctima y quisiera que Dios hiciera justicia, ha de haber un Dios en el cielo y ese Dios tendrá que hacer justicia. Si esa es mi historia, otro tiene otra historia como la de este hombre, donde él dice: mire, yo he pedido todos los perdones, o sea, más no me puedo humillar. ¿Cómo es posible que no? O sea, ni siquiera me quiera ver. Eso es demasiado duro para mí. Entonces el otro exacerba y agiganta la misericordia. Uno tiene que recordar que todas son iguales, todos los atributos de Dios son iguales. Esto ayuda mucho, como sé que varios de ustedes trabajan en evangelización, en predicación, en catequesis, se están formando para ser sacerdotes. Hombre, es importante que usted sepa esto para la predicación, porque uno tiene también tentaciones, no solo de ver las cosas de modo deformado, sino de decirlas de modo deformado. Y el gran problema de la exacerbación de la misericordia es que usted suele tener mucha misericordia con unos y se le olvida tener misericordia con otros. Entonces, hace poco, donde unos amigos de otro país hicieron un encuentro para hablar sobre este tema tan polémico, tan difícil, de los divorciados vueltos a casar. El padre que hizo esta predicación, que hizo la exposición, habló muy bien, destacó mucho el aspecto de la misericordia, la acogida, las vidas que se reconstruyen. Pero entonces yo, como soy una persona amargada, ¿cierto? Soy una persona amargada, Entonces yo le preguntaba a un amigo que asistió allá, le dije, cuéntame una cosa, el padre habló de cuál es la misericordia para la mujer que fue dejada porque el otro se casó con la secretaria. O sea, habló de la misericordia para la abandonada, no para la misericordia con la relación nueva. Porque es que es muy bonito hablar de la misericordia con la relación nueva. Ahora te encuentras al hombre en su relación nueva, con su elegantísima, bellísima secretaria, y entonces tú dices, no, tengámosle misericordia a él y a la secretaria. Bueno, y la otra que entregó su juventud, la otra que se quedó abandonada, la otra que se quedó traicionada, ¿dónde está la misericordia para ella? ¿Y dónde está la misericordia para los hijos que ven con rabia que su papá los abandonó? Porque de eso yo como sacerdote me he encontrado todos los que quieras. El dolor de los hijos y sobre todo de las hijas frente al abandono de un papá. ¿Dónde está la misericordia ahí? Entonces, fíjate, cuando uno empieza a exacerbar un atributo divino, empieza a cometer errores. Porque el que exacerba la justicia un día termina mandando al infierno, y les repito, esas palabras jamás deben salir de la boca de uno, porque uno no sabe lo que es eso. Y segundo, el que exacerba la misericordia, entonces empieza a tener mucha misericordia, pero con el auditorio que tiene ahí. Entonces, ¿por qué no hacemos un congreso de mujeres abandonadas? A ver. También hay mujeres que abandonan a los hombres, pero todos sabemos que estadísticamente sucede mucho más que el hombre abandone. Entonces, fíjate que cuando uno exacerba, se equivoca y se equivoca gravemente. Y esas equivocaciones hacen muchísimo daño. Porque si la Iglesia Católica promueve gran encuentro de parejas vueltas a casar, pasa por delante de esa inmensa pancarta, pasa por delante la mujer que fue abandonada y dice, esta es la Iglesia de Cristo, esto es lo que me da la Iglesia de Cristo. O sea, básicamente la Iglesia de Cristo le está dando el aplauso, la palmada, el abrazo y la bendición a la que destruyó mi vida. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado porque uno se equivoca demasiado. Y por eso, este volver sobre la esencia, la existencia y la identidad de los atributos divinos es muy, muy importante para tratar. Uno se equivoca, ¿cierto? O sea, decir que todo lo hacemos perfecto, nadie hace todo perfecto, solo Dios. Pero por lo menos para no equivocarse tanto, esto es muy importante. Esto es muy importante. Lo mismo, fíjate, el feminismo está montado sobre una tremenda compasión para la mujer. Pero es que la mujer violada, la mujer abusada, la mujer. Espérate, pero tú dices que en nombre de los derechos de la mujer, entonces que aborte. Pero si lo que va a abortar es otra mujer, entonces dime dónde están los derechos de esa otra mujer. ¿Dónde está la compasión para esa mujer que porque es chiquita tú dices que se puede matar? Que porque es una mujer que mide 20 centímetros, llamada feto, entonces que porque es una mujer de 20 centímetros sí la podemos matar, y la otra porque mide 1,68, entonces a esa sí la compadecemos. Entonces, este tipo de análisis, este tipo de estudios tiene una aplicación pastoral más grande de lo que uno cree. Cuando uno habla de esencia y existencia, uno cree, bah, eso es metafísica por allá para gente desocupada. Unos viejitos de barba gris que no saben qué hacer con su tiempo. Y no, resulta que todo tiene implicaciones. Bueno, terminemos con algunas consecuencias para la filosofía. Ya algo habíamos enunciado al hablar de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue un fraile al que le sucedió, para tristeza del alma mía, o sea, yo quiero mucho a los franciscanos, no me malinterpreten, quiero mucho a Francisco. Además, yo me he hospedado en conventos de franciscanos y siempre como lo que me ponen, sin temor alguno de que me vaya a suceder. Y espero que eso siga así. Pero resulta que es terrible lo que sucede con esto, es terrible este tema. Porque resulta que Guillermo de Ockham partió de un enunciado teológico para caer en una barbaridad filosófica que tuvo consecuencias sociales, culturales y filosóficas y teológicas también. Repito lo que enunciábamos ayer, que yo creo que hoy lo entendemos mejor. Mira, dentro de los atributos de Dios está... ¿Qué está dentro de los atributos de Dios? Pues está el hecho de que Él es poderoso. Bueno, este hombre parece que tenía una especie de fascinación con la voluntad de Dios. Pero fíjate que hubo dos desconexiones ahí de este hombre. Hubo dos desconexiones graves. La primera desconexión grave fue la desconexión bíblica. El poder de Dios en la Biblia nunca es capricho, nunca. El poder de Dios siempre está al servicio de un plan que nosotros llamamos plan de salvación o historia de salvación. O sea, la voluntad de Dios no es caprichosa. Dios no es caprichoso. Pero hubo como una desconexión bíblica ahí. Y luego hubo una desconexión con este tema de la unidad de los atributos divinos. Hay una desconexión. Y cuando tú exacerbas la sola voluntad, te pasa lo mismo que cuando exacerbas la justicia o la misericordia o cualquier otra cosa. ¿Y qué fue lo que le pasó entonces a este hombre? Que él exacerbó la voluntad. Y si Dios puede hacer lo que quiera, entonces Dios no puede estar sujeto a conceptos. Ahí, esa es la frase para entender usted a Guillermo de Ockham. Escriba esa frase que le conviene. La frase clave de Guillermo de Ockham es: Dios no puede estar sujeto a conceptos. Entonces, si Dios no puede estar sujeto a conceptos, Dios no puede estar sujeto a la justicia. Porque si Dios estuviera sujeto a la justicia, entonces Dios no sería completamente libre de hacer lo que se le dé la regalada gana. Necesitamos un Dios que pueda hacer lo que se le dé la regalada gana. Porque su voluntad no tiene límites, omnipotente. ¿Entendió? Repeat after me. Omnipotente. Entonces, entonces como Dios es omnipotente y como Dios no tiene límite, entonces Dios no está limitado por los conceptos. Esa fue la tragedia. De ahí nació el nominalismo. Porque si Dios no está dominado por los conceptos, entonces los conceptos no tienen una existencia real. Entonces los universales no tienen existencia real. Entonces los universales son simplemente nombres. ¿Cómo se dice nombres en latín? Se dice nómina. ¿Como en las empresas? Sí, señor, la nómina. ¿Nómina qué es? La colección de nombres. Entonces, los nombres de los universales son simplemente nómina. Y por eso la teoría que nació de ahí se le llama nominalismo. ¿Y cuál es el desastre del nominalismo? El desastre del nominalismo, como decía un amigo taxista, el desastre es todo. El desastre es todo. Todo se destruye con el nominalismo. Es la peor desgracia que le ha podido suceder al mundo filosófico, el nominalismo. Es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque si no hay conceptos, en realidad no hay conexión con la realidad. Y si no hay conceptos, no hay conexión en el lenguaje, hermano. No podemos hablar usted y yo. No podemos hablar usted y yo. Hace poco estaba hablando con una amiga que es graduada de ciencia política, se llama lo de ella, graduada de ciencia política, y me decía, ella tuvo un proceso muy interesante de conversión, y me decía que ahora con ojos de conversión, con ojos de Cristo, ella veía los problemas potencialmente graves que hay incluso en las declaraciones más serias, por ejemplo, de la ONU. Por ejemplo, la ONU habla de igualdad. Pero ¿qué pasa si tú estás entendiendo una cosa por igualdad y yo estoy entendiendo otra cosa por igualdad? ¿Qué pasa si para ti la igualdad es algo y para mí la igualdad es otra cosa? Los derechos de la persona humana. ¿Y qué pasa si tú entiendes por persona humana una cosa y otra? Como sucede, por ejemplo, y volvemos ahí a los terrenos del abortismo. Los abortistas no se ponen de acuerdo cuando hay persona humana. Algunos dicen, hay persona humana cuando se detecta el latido del corazón. Otros dicen, hay persona humana cuando siente dolor. Otros dicen, hay persona humana si ha nacido. Y otros dicen, hay persona humana si ha nacido y la mamá quiere que viva. Porque ya hay legislación que quiere que sea permitido. Bueno, pero si se le puede matar faltando un día para el parto, ¿por qué no se le puede matar un día después del parto? Eso tiene... Esa es la lógica de ellos. Entonces, ¿cuándo hay persona humana? Entonces, tú me hablas de los derechos de la persona humana, pero yo no sé si tu persona humana es la misma persona humana de la que yo estoy hablando. Ese es el problema del nominalismo. La tragedia del nominalismo es esa, que hace, mejor dicho, las tragedias son dos. Es la desconexión del lenguaje con la realidad y es la desconexión del lenguaje como instrumento de comunicación entre las personas y con las instituciones. Y esa es una terrible tragedia. ¿Por qué? Bueno, ya vimos lo que sucede con las instituciones, pero es que la desconexión con la realidad es todavía peor. Porque mira, si hay una desconexión con la realidad, ¿sabes lo que eso implica? Eso implica que en realidad la verdad no importa. La verdad no importa. ¿Por qué no importa la verdad? Porque es que la única definición sensible de verdad es el acuerdo entre la palabra y la realidad. ¿Cierto? Si tú dices, bueno, Veritas, pues la verdad, ¿en qué consiste la verdad? La verdad consiste en que el concepto corresponda a la realidad. Si yo digo que este pupitre es de intenso rojo escarlata, entonces tú ves el pupitre y tú dices, no, eso no es rojo escarlata, no tiene nada que ver con el rojo escarlata, lo que usted está diciendo es un chiste, o un mal ejemplo, o una mentira, pero eso no es rojo escarlata. Entonces, el acuerdo, adequatio, es la definición clásica de verdad, adequatio rei et intellectus, la adecuación entre la realidad y la inteligencia, esa es la verdad. Pero si resulta que la verdad, pero si resulta que esa adecuación no puede darse porque no hay conceptos universales, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no hay conceptos universales, tampoco hay verdad. Y si no hay verdad, entonces, ¿el lenguaje qué es? Ah, el lenguaje es entretenimiento, o el lenguaje es persuasión. Ese es el lenguaje. Bueno, y hay gente que haya tomado eso en serio, así hasta esos extremos, así tan terribles. Claro, claro. Un ejemplo que tiene mucha importancia hoy es el sucesor, un sucesor un poco heterodoxo en la escuela psicoanalítica, Carl Jung. Sabemos que el fundador del psicoanálisis fue Sigmund Freud. Uno de sus sucesores, hombre muy inteligente, extraordinariamente brillante, fue Carl Jung. En cierto momento, Freud veía en Carl Jung el heredero a la cabeza del psicoanálisis. Luego lo excomulgó. Dijo, no, lo que está diciendo Carl Jung no. Carl Jung tomó una dirección distinta de la de Freud. Freud, ustedes saben que él tenía pues sus propias ideas con la interpretación de los sueños, con el principio Eros y el principio Tánatos, con el pansexualismo. O sea, Freud tenía su mundo, ¿no? Su mundo. Pero resulta que Jung, especialmente en lo que tiene que ver con la estructura del ser humano, tomó otro camino. La razón por la que estoy mencionando a Carl Jung aquí es porque Carl Jung es el ejemplo de una persona que se desentiende de la verdad. ¿Qué es pansexualismo? Pansexualismo es explicar lo esencial del ser humano, del comportamiento humano, por la historia sexual de la persona, empezando por la infancia. Entonces, Carl Jung se desentiende de la verdad y organiza realmente su teoría así. Especialmente esto tiene unas terribles repercusiones en la religión. Porque, ¿qué significa Cristo? Bueno, Cristo es una idea de la que habla mucha gente y que influye en la vida de mucha gente. Ese es Cristo para Carl Jung. No, pero espérate. ¿Pero existió Cristo? No sé y no me interesa. No sé y no me interesa. O sea, mi problema no es si existe Cristo, si Cristo sí existió, si nació, si murió, si resucitó, si hizo milagro. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que hay mucha gente que habla de Cristo y veo que hay una idea de Cristo, la llama arquetipos, veo que hay una idea de Cristo que tiene una gran repercusión sobre la gente. Obviamente, si hay esa repercusión sobre la gente, esa es una realidad. ¿Pero esa realidad se apoya en algo que se llama Jesucristo? No sé. Entonces, dime qué queda de la fe ahí. Es decir, no hay mucha diferencia entre el Pato Donald y Jesucristo. Quizás tiene más realidad el Pato Donald. Es un poco más consistente. Entonces, Cristo no tiene realmente consistencia. Y entonces, ¿la fe qué es? La fe es un ejercicio de construcción sobre una idea recibida. Entonces, para ti se supone que existe un Cristo y entonces tú, de acuerdo con ese Cristo, dices, voy a ser religiosa y voy a estudiar. Eso fue lo que tú dijiste. ¿Y eso en base a qué tomó esa decisión? No, pues que yo amo a Cristo. Ah, entonces allá él apunta, así como este apunta en su aparatico, él apunta allá y dice, manifiesta fe en alguien que ella llama, comillas, Cristo, comillas. O sea, igual podría ser el ratón Miguelito, podría ser el pato Donald, el espagueti volador, podría ser Krishna, podría ser lo que fuera. Es decir, no interesa, no importa. Esa es la fe. Esas son las consecuencias del nominalismo. Y ahora, y con esto terminamos nuestra clase sobre la esencia y la existencia. Y ahora viene la otra pregunta. La otra terrible pregunta es, ¿qué tipo de moral puedes construir ahí? No hay conceptos universales. No hay conceptos universales. Y además, no hay una base religiosa tampoco. Entonces, ¿qué moral resulta ahí? La única moral que resulta ahí es la moral del más repugnante positivismo, es decir, lo que diga la ley. La ley dice que si hago esto, voy a la cárcel. Como no quiero ir a la cárcel, no lo hago. O lo hago, pero que nadie se dé cuenta. En una misión que estuve en Argentina, conocí a un muchacho que también había tenido una gran conversión. Un tipo joven que tenía como principal placer de su vida burlarse de la ley. Porque él sentía que las leyes, estamos hablando del tiempo antes de su conversión, ojo, ¿no? Él sentía que las leyes eran la cosa más caprichosa del mundo. Y entonces, él tenía una motocicleta, súper motocicleta con súper cilindraje. Le quitaba la placa esa donde está el registro de la matrícula y empezaba a andar a altísima velocidad cometiendo infracción. Entonces, ¿dónde estaba la adrenalina? En que la policía salía a perseguirlo. Entonces, ahora es a vencer a la policía. O sea, tener una ruta y vencer a la policía. Y numerosas veces logró vencer a la policía. O sea, finalmente lograba él meterse a su escondite. No sé dónde se metía. Se metía a su escondite y allá quedaban los policías todos perdidos buscándolo. Y él se reía para sus adentros. Otra vez lo logré. Entonces, ¿qué es lo que queda de la vida moral? Leyes. Y ese es el mundo en el que estamos. Ese es el mundo. El mundo secularizado en buena parte es ese. Es un mundo en donde no existe el bien y el mal. Existen leyes y existen multas y existen cárceles. Eso es lo que existe. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Burlarse de la ley como mi amigo argentino en su moto? ¿O cambiar la ley? Entonces vamos a cambiar la ley. Por eso hay partidos políticos que dicen, mire, vamos a acabar con el problema este de que está prohibida la pederastia. Entonces vamos a cambiar la ley. Y una vez que se cambie la ley, ya lo hacemos, ya no nos pueden meter a la cárcel. ¿Cuál es el problema? A todas estas, la iglesia es la institución más hipócrita porque es la institución más pederasta, pero nosotros vamos a legalizar la pederastia. O sea, fíjate el doble estándar como se vive, ¿no? A eso es a lo que lleva el nominalismo. Alguien comparaba el nominalismo como a una especie de disolución. Haz de cuenta que tú tuvieras como, qué sé yo, como una escultura, pero vamos a suponer una escultura en sal o en azúcar, algo así. Y el nominalismo es como un aguacero que cae sobre esa escultura y lo disuelve todo. Y el nominalismo empezó por la exageración de un atributo divino. ¡Es escalofriante! Todo el nominalismo empezó por la exageración de un atributo divino, la voluntad. Por eso es tan necesario recordar que en Dios todos los atributos son iguales, infinitos e idénticos a la esencia, y que en Dios la esencia es igual a la existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.